Cho sacó una ventaja de 18 segundos sobre Jari-Matti Latvala. Tercero fue Thierry Neuville a más de 44 segundos. Cuarto, Andreas Mikkelsen. Y quinto fue Craig Breen. En esta fecha del Rally de Finlandia también está corriendo el cordobés Marcos Ligato, que estuvo con complicaciones, estuvo detenido durante 30 minutos en la prueba especial número 8, después de un despiste, y ahora por eso el cordobés ya piensa en mañana y se reenganchará para lo que será la octava fecha del Rally Mundial en Finlandia. Muy bien, Germancito, vamos cerrando también desde Olavarría. Bien, gracias Ángel, sí, la verdad que están buenísimos los con el queso. Sí, por eso no te quise molestar antes, porque ya te veía acá por, muy bueno, por el muy FaceTime bueno, que estabas dándole al diente. Tengo que dar un poquito de envidia, ¿viste? Sí, vale. Cerremos, vamos. No estamos jugando todavía. Saluda Juan Augusto Ronconi, que bueno, terminó segundo en buen trabajo. Contento, conforme, me imagino, con la actuación de hoy. Sí, buenas tardes Germán, buenas tardes a toda la audiencia y el equipo. Realmente sí, estoy contento con el trabajo realizado hoy. Se mostró muy firme el auto en todos los entrenamientos. Si bien en el primero por ahí asentamos freno y estábamos penando con eso, se notaba que el auto iba muy bien. Así que bueno, muy muy contento. Y bueno, ya haciendo unos pequeños cambios para mañana, que nos quedaron pendientes hoy, para las andas de mañana a mañana. Así que bueno, veremos cómo funcionan esos cambios y ahí ya analizaremos y decidimos qué tocar para la clasificación. Pero creo que estamos muy bien parados. ¿Puede pelear un Ford aquí en Olavarría? ¿Cómo la ves siendo el representante de la marca en el día de hoy? Sí, me parece que están andando. Yo es la primera vez que vengo con esta marca. Siempre, como vos decís, se destacaron un poco los Chevrolet. Pero bueno, hay que ver mañana a la hora de clasificar a ver qué hacen. Igualmente estamos todos muy parejitos. Hay 17 autos en un segundo, así que puede ser para cualquier. Pero bueno, hoy realmente sí, los Ford se mostraron muy firmes, tanto el mío como el de Dianda. Así que bueno, veremos mañana, digamos, a la hora de clasificar, que es la pura realidad, ver cómo quedamos, pero se lo notan muy firme, así que esperemos poder dar pelea. Esa pelea y tratar de llevarse 8 puntitos pensando en el playoff, ¿no? Sí, ni hablar, eso sería esencial. Por ahí nos relegamos un poquito en el campeonato ahora con las dos últimas fechas que no pudimos sumar bien, tuvimos un poco de mala suerte y bueno, por ahí nos relegaron un poco al octavo puesto en el campeonato, así bueno, esperemos recuperar un poco el terreno y bueno, y decir así como vos decís, sin duda que con la victoria ya te ayudará 8 puntos más para el playoff, sería muy bueno. Gracias por estar en buen fin de semana, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, el agradecimiento enorme a todo el Warner Competición, a Marianita, a toda la familia, a todos los chicos que trabajan en ayer, a Dieguito Valiente, a René, que están haciendo un gran trabajo acá, a toda la gente de La Roca, a todos los auspiciantes que en un momento difícil nos siguen apoyando, y bueno, a ustedes por el espacio, y bueno, espero que hayan disfrutado de la velada. Es muy amable. Bien, ahí estaba la palabra de Augusto Ronconi, te cuento la actividad. Rapidito, Germán, que no tengo tiempo, dale. Dos entrenamientos para el TC Pista Mouras y luego clasificación. El TC Mouras es un entrenamiento, la clasificación a partir de las 13 y a partir de las 15:20 las dos series. Un abrazo grande. Chao, disfrutala, querido. Un abrazo. Vale, muchas gracias. Chao. Vamos con Tapero, dale. Hoy clasificó Nicolás Dapero en el circuito de Mid-Ohio por una nueva fecha de la Pro Mazda y el piloto argentino terminó sexto con un tiempo de minuto 18 segundos 75 centésimas a 61 centésimas de quien se quedó con la pole del piloto francés Nico Jaimin. La actividad para la Pro Mazda continúa mañana desde las 9:35 de la mañana hora argentina con la primera carrera y la segunda y última competencia se pondrá en marcha a las 19. Bien, ¿te acordás de los tiempos de la Fórmula 1? A las 9. ¿No? ¿Los las horarios? 9, a las 6 de la mañana va a ser el tercer entrenamiento, a las 9 va a ser la clasificación. Me lo pidió un oyente acá. No te equivoques porque... Y el domingo a las 9 de la mañana. Acaba de recordar que Jenson Button tuvo un problema en el ojo, le agarró como una picazón, fue hacia el hospital a revisarse, bueno, finalmente tenía el ojo, algunas piedras de carbono, y bueno, finalmente, piedritas muy chiquititas, sí, obviamente, sí. Pero bueno, el piloto está bien y dijo que mañana va a estar, obviamente, en competencia, tanto en el tercer entrenamiento como en clasificación. Muy bien, le ponemos punto final al día de hoy, también en nuestra semana. Nuestro encuentro va a ser el día lunes, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position por AM650 Radio Belgrano, con todo el automovilismo, que hay mucho, hay internacional, aquí en el autódromo, en Olavarría, en otros lados también. Así que el lunes vamos tarde para bienes. Chao, buen fin de semana. Y antes de irle, pásela bien. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega tiempo nacional con el señor Giovannini y el señor... ¿Quién? Johnny. Ahí está. Chao, buen fin de semana y pásela bien. Gracias. Esto fue Pole Position. Una sensación diferente. Auspiciaron este programa OSEV, Servicios y Montajes Eléctricos, Fisbay Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM 650, marca registrada. Esto es... Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol, contestando los deberes argentinos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buen viernes para todos, 29 de julio, 19 horas, 2 minutos, 10 grados, 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires y le damos comienzo a un nuevo programa de Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Recién pasaba Pole Position, compañero el Tano de Luca ahí con los muchachos, con toda la información. Ya empezamos nosotros nuestro programa, como es habitual, empezamos a saludar al compañero Daniel Espino en operaciones técnicas. Y hoy tenemos la visita de Leonardo Castanino, el ingeniero. Buenas tardes, compañero, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Yo tengo del tambo. Vine de visita nomás, así que no me pregunten nada. De visita. Compañero Rubén Giovannini, también presente, fiel como siempre. Sí, se va, doctor. Sí, me voy y que tengan un lindo fin de semana y un buen programa. Gracias. Bueno, bueno, está bien. Quería saber si se iba nomás, porque si no, quédese, no hay problema. Me quedo a vivir, ¿eh? Chao, ahí pasaba la voz del Tano de Luca, el conductor de Pole Position, ¿eh? Compañero Rubén, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, compañeros? Nosotros bien. Por lo menos con Castañino, ahora que vamos a brindar con leche, que se trajo la mamadera, hoy vino, sí, con la mamadera. Abrió la campera y hizo así, ¿no? Mirá lo que... Ya mostró, dijo, mirá lo que me traje. Bajo el brazo, tranquilo, por el frío, obviamente. Con 10 grados y bueno, hay que bancar, ¿eh? Hay que tomar leche calentita. Claro, si no... Si no, uno se debilita, y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo anda, ingeniero? Bien. Bien, vos te reís, pero el otro día estuve en el Instituto Rosa de San Martín y una mujer me preguntó por el programa, ¿no? Sí. Y entonces, y me preguntaba dónde quedaba la lechería. Quería ir. Quería conocer al Vasco. No es el primero que pregunta, no, dónde queda la lechería. Bueno, vamos a ver, yo voy a invitar a un muchacho de Pole Position a la lechería, a ver si sí viene. Que van a ir encantados, seguro, ¿eh? Sí, sí, sí, más con el Vasco, que el Vasco es un tipo muy muy abierto, recibe a todo el mundo con... No tiene problema, ¿no? ¿Eh? No discrimina. Con el copón de leche enseguida ahí te recibe. Bueno, ¿qué les parece? Primero voy a recordar dos cosas. Uno es el aniversario de la muerte de un compañero espartano, el papá de Sandrita, sí, don Fermín Santillán. Hoy se cumple el aniversario de su muerte, su fallecimiento. Y por supuesto, fue un golpe muy grande para ella, para toda su familia, para su esposa. Y especialmente para Sandra, que fue un golpe que la tuvo muy mal anímicamente, inclusive su salud se deterioró un poco entre un estado de angustia por la pérdida de su padre, con el cual era prácticamente la mimosa del padre. Así que queremos recordarlo porque siempre vive en el corazón de nosotros, de todos los espartanos, y su compañía, la verdad que la sentimos mucho y la extrañamos, ¿no? No obstante, su hija y su esposa siguieron el camino de la lucha como lo había tomado él, que venía siempre a las marchas, y siguen estando colaborando y trabajando junto a los espartanos. Y otro dolor muy grande hoy, pero ya más allá de los espartanos, para todos los argentinos. Hoy se cumple el aniversario de la muerte de un hombre que quiso ayudar a la Argentina, que pudo haber tenido muchas cosas materiales si se hubiera ido del país. Pero él creía en su país y quería servirlo. Me refiero al doctor René Favoleuro. Él quería servir a su país y no pudo hacerlo, porque si bien lo intentó, la corrupción, la inmoralidad, los políticos venales y eso que está instalado en esta sociedad, que es una sociedad prácticamente enferma, enferma de materialismo, envilecida, a tal punto que muchos de aquellos que ayudó, que les atendió la salud en forma gratuita, cuando fue a pedir ayuda para su fundación, le dieron una caja de vino, como si fuera el ingeniero Castañino que va a pedir un litro de leche. Sí, además que no era que iba a pedir, sino a pedir que le paguen lo que le debían. Esto en un caso, pero en otros casos, sí, cuando fue a pedir a gente que muy adinerada, que él la había ayudado y le había atendido su salud gratuitamente a través de la fundación, le mandó unas cajas de vino. Me refiero a Marita Fortabat. Sí, en su carta de despedida tiene dicho eso. No da nombres, pero dice, le he pedido ayuda. Y en el otro caso, el actual jefe de la ciudad o el responsable de su muerte. Porque en ese momento era el director de PAMI, y cuando él fue a cobrar la deuda que tenía PAMI, no la atendía. Quiso hablar con De la Rúa, a otro que él había atendido, y tampoco tuvo respuesta. Y después entró en una anomia al ver que era un incomprendido, que él había dado todo para el país, para esta sociedad, y que la sociedad vivía en otro, con otros valores, hasta sus propios compañeros, amigos, colegas, querían que entrara en la joda, y al no querer entrar en la joda, se sintió tan mal que terminó suicidándose. Está su carta póstuma, que no tiene desperdicio. Nosotros la hemos leído varias veces aquí, en este programa. Pero bueno, rescatarlo y recordar que esa también es una muerte por la corrupción. Porque ya no era de la corrupción kirchnerista, esa después de la corrupción que también reinaba en la época de la Rúa, y que, fíjate vos, que los corruptos son compensados, porque hoy el que origina la muerte de Favaloro, hoy es el jefe de la ciudad, el Rodríguez Larreta. Sí, hay que dar nombre y apellido, porque acá no hay que ocultar nada, hay que dar nombre y apellido. Y los grandes hombres siempre murieron exiliados o en la pobreza. Favaloro era médico de Jacinto Arauz, en un pueblo pampeano. Sí, señor. Era un médico de campo. Y habrá andado por Jacinto Arauz. Sí, yo hice la pista de aterrizaje de Jacinto Arauz. Ah, sí, hizo la pista de aterrizaje. Sí. Se habrá aterrizado con los codos. Es que con la lechería tenía que tener algún lugar para aterrizar. Bueno, ¿qué le parece, compañero, si vamos...? ¿Quiere escuchar unos mensajes? Eso, le iba a decir eso. ¿Qué le parece si vamos a los mensajes del día de ayer? Antes de ir a los mensajes, le comento, para cerrar esto, 1.900.000 pesos le debía al PAMI a la fundación. En aquel entonces, sí, en el año 2000. Era muchísima plata. Y lo que figura acá, ¿no? Que y 1.900.000 pesos era $1.900.000 en esa época. Imagínese si no le debían algo. Sí, que $1.900.000 de esa época era mucha más guita que 1.900.000 de ahora. No, por supuesto, sí. La pucha. $1.900.000 de aquella época eran varios miles de millones. Sí. De dólares. Sí. Sí, toquita. Bueno, compañero, escuchamos los mensajes del día de ayer, que quedaron del día 28 de julio, que dejaron nuestros oyentes al 4535-5999, 45-35-59-99. Escuchamos los mensajes aquí en Radio Belgrano AM650. Janine, te habla María Clara de Sarandí. Escúchame, tenemos que lograr que las paritarias para los trabajadores, como los aumentos que vienen para jubilados y pensionados, sean anuales, no que te la repartan en 12 veces, porque cuando vas a terminar de no cobraste nada, y la inflación en el año te come todo. Eso lo sabes bien, más que te voy a enseñar eso. Y también tendríamos que tener un sindicato de jubilados y pensionados para poder defendernos mejor. Y eso yo sé que vos sabés de todo, vos sabés mejor que nadie. Y yo la verdad que te felicito por lo que haces. Yo desgraciadamente no puedo colaborar como quisiera. Bueno, Rubén, te habla Manuel Luis de Paternal. Mira, resulta que ahora, cuando reciban la mínima, el aumento de la mínima, resulta que lo que estamos, un escalón por arriba de la mínima, que son 300 o 400 pesos roñosos, por tener 48 años de aporte, que deberíamos estar cobrando mejor, me parece que el aumento próximo ni lo recibimos, lo que estamos esos 300 o 400 pesos por arriba de la mínima. ¿Sabes algo vos, por favor? Un abrazo, Buenas noches, Rubén, y amigos, siento un gran abrazo, ahora vas a que grito de que sea. Rubén, las industrias, las empresas argentinas están ganando sin vergüenza todo. ¿Qué pasó en la época de Mene? Como no cobran mucho impuesto, cerraron la fábrica, echaron al personal y traían todo por los pesos de China. Y esto quieren hacer igual, distinto modelo. Así mata la industria nacional. Esto es lo que te felicito, todo lo que está diciendo. Pero vos, para ser una reunión, pensás una cancha de fútbol, querido, para explicar toda esa cosa. Son tan queridos por todo el pueblo, para los jubilados aparte, que pensás una cancha de fútbol. Buenas noches, Tiempo Nacional, habla Justich. Mañana 29, se cumplen 50 años de la noche de los bastones largos. O sea, eso hizo que emigraran 3.500 científicos. Ahí empezó también la desarticulación de la Argentina. Tal es así, entre ellos se fue Milton, bueno, se sintieron profesores, fueron 3.500. Se habían creado la primera computadora que llamaba Clementina, y otro de los que echaron, que lo se tuvo que ir, se fue a Estados Unidos, fue el que creó el mouse de la computadora. Por ese dictador que quería ser el Franco de América. Hola Rubén, saludos a todos. Te habla Pedro de Merlo. Una sola pregunta te voy a hacer. Si puedo responder, después la responder. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué sigue el interventor? Nosotros no tenemos derecho a sacar interventor y poner un tipo de PANI arriba a presenciar todo lo que están haciendo esto. Y una vez por todas terminemos con esos sueldos de locura que tienen, de afano que tienen. Digo yo, no sé, soy un neófito en la materia, soy un jubilado de 81 años. Hola Rubén, sí, mirá, la verdad que el único cambio que estamos teniendo hasta ahora, y cada vez estamos peor, es estar más peor de lo que estábamos con la presidenta anterior. Con esto ya no nos alcanza ni para comer, ni para curarnos, la gente por las calles pidiendo, están volviendo otra vez al tiempo de antes. Así que la verdad que con este tipo, la verdad que se tendría que ir antes de que estemos vivos nosotros, pueblo. Mariela. Sí, buenas tardes, Manini. Mi nombre es Marcos. Soy de acá de La Ferrera. Ayer te mandé mensajes, pero no pasaron. Si todos estamos tratando de recuperar la plata que se robaron de todos estos políticos de la corrupción, ¿por qué no tratamos de recuperar los más de 300 millones de dólares que le pagamos a las empresas de los Macri en la deuda externa, que gracias a Cavallo y Melconian, que hoy están en el Banco Nación, fueron los que hicieron pagar? También los canon de los 12 años de Correo, que no pagaron nunca. Bueno, usted repitió el mensaje del día de ayer. Que usted no lo haya escuchado no significa que diga de que aquí no se lo pasamos. Ayer este mensaje, que era de antes de ayer, el mensaje fue pasado. Y me acuerdo porque repitió lo mismo que repitió ahora. Así que no acuse sin conocimientos. Usted hace una acusación muy seria, como que nosotros le ocultamos el mensaje a la gente. Y este mensaje se escuchó ayer y era de antes de ayer. Sigamos. Compañeros, finalizaron ahí. Ya no hay más. Sí, ya no hay más desde el día de ayer. Bueno, hablando de todo esto que veníamos hablando ayer, había, creo que Jaureche tenía un recitado que decía: o es para todos el invierno, ¿eh? Sí. O es para todos la cobija o para todos el invierno, ¿no? Sí. Bueno, yo veo que la cobija, concretamente, no es para todos. El invierno es para todos. Pero para los vivos, los sueldos que se ponen, ellos no tienen paritaria, ellos se ponen los sueldos que ellos quieren. Y después discuten en paritaria los trabajadores, a los cuales siempre le ponen un techo para que no puedan superar ese techo. Pero si estamos en una economía de guerra, como dicen, que están mal, que hay que hacer ajustes, ¿por qué no empezamos a hacer ajustes con el ejemplo? Porque fíjese usted, de esto nadie ha pedido ningún tipo de explicación de lo que voy a decir. El gobierno nacional acaba de nombrar a un noveno cardiólogo. ¿Qué mierda tiene? 15 corazones este que necesita 9 cardiólogos. Sí, no, es para reírse, pero es para llorar, porque 9 cardiólogos. Tanto julepe le tiene a la muerte, carajo. Pero los paga el pueblo, no los pagan ellos. Porque vos podés decir, bueno, tengo un cardiólogo, 2 cardiólogos, que le pague el sueldo el Estado. pero 9 cardiólogos. ¿Por qué no te traes la fundación Falavalor y te la colgás al hombro y te la llevas al hombro a toda la fundación? El gobierno nacional acaba de nombrar a un nuevo cardiólogo. Macri quiere formar su propio sanatorio cardiológico con dinero público. El jefe de Estado, Mauricio Macri, incorporó un nuevo cardiólogo a la unidad médica presidencial y ya son 9 los profesionales de esa especialidad encargados de cuidar la salud del primer mandatario. El nuevo integrante designado es Agustín Girasoli, que trabaja en el área de hemodinamia y cardiólogo intervencionista del Hospital Fernández y que recibirá remuneración en el equipo médico oficial como médico asistente. El decreto 897 con el nombramiento fue publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de la vicepresidente Gabriela Michetti y el jefe de gabinete Marcos Peña. El lunes, el gobierno ya había designado al cardiólogo Walter Guaraglia como médico asistente a la unidad médica presidencial, que conducen los también cardiólogos Simón Mario Salzer, Andrés Nicolás Atamañuc, otros profesionales de la especialidad que integran la unidad médica presidencial son Aldo Ernesto Peluso, Ramiro Santos, Cristian Adrián Caroli, Cristian Sebastián García y Laura Edith Greenberg. 9 cardiólogos. ¿Y cuánto cobrará cada uno? Porque no van a ser gratis. Y los paga el Estado para un presidente. Así que si se llega a quebrar un dedo y tiene 18 traumatólogos, y si tiene que ir al dentista se pone un consultorio con 25 dentistas para que le atiendan los dientes. Yo la verdad que no sé. Y esto es lo que a uno le da bronca, porque a vos te hacen pagar la energía, el agua, todo, porque hay que hacer un ajuste, porque... Pero ellos hacen ahorro. Ellos quieren que vos no te refrigeres, que vos no te calefacciones, que no tomes agua. Bueno, vos no tenés problema en ese sentido, porque vos tomás leche, aunque te la cobran igual, ¿no? Pero, perdón, pero realmente te da bronca. Pero hay cosas que van a darle más bronca ahora que yo se las cuente. ¿Se acuerdan la época de Menem, que era tan famoso aquello de las relaciones carnales? A mucha gente le gustaba, ¿vio? Que había algunos que... Algunos todavía les gusta. Algunos todavía les sigue gustando. Pero había algunos que, por ejemplo, Ditela era un ministro, que hablaba siempre de las relaciones carnales, parece que tenía un gusto especial con esas relaciones, y parece que le gustaban los yanquis, porque no sé si serán los yanquis negros o los yanquis rubios, pero le gustaban, porque siempre hablaba de las relaciones carnales con Estados Unidos. Y usted sabe que estamos volviendo a esas relaciones carnales, donde, por supuesto, estos gerenciadores del imperio gozan, porque ellos se hacen ricos. A los únicos que les duele las relaciones carnales, que empezaron en la época que se entregaba toda la Argentina, las empresas especialmente, que se regalaban, que se quedaban los argentinos sin trabajo, y a partir de ahí el sindicato más fuerte que hubo en la Argentina fue el de desocupados. Y también a partir de ahí comenzó el asistencialismo, que era una política de asistencial, que en lugar de generar trabajo para que los trabajadores pudieran tener dignidad con su familia, instalaron un sistema asistencialista en el cual los deja sin trabajo y después lo asisten con subsidios y le dan planes llamados jefes de hogar. Y yo pregunto, ¿qué jefe de hogar puede ser jefe de un hogar que no puede sustentar con su trabajo? ¿Qué clase de jefe puede ser? Tiene una degradación. Es una degradación. Bueno, y esto es lo que buscan ellos, degradar a nuestra sociedad. Pero estamos volviendo a eso. Y yo les voy a contar algunas cosas que les va a demostrar que lo que yo digo no me equivoco. Economía, relaciones carnales. El Banco Central satisfaces con servicios completos a Wall Street. Evadir ya no es delito. Y entiendo, además, que los amarillos pretenden amnistiar retrospectivamente a los evasores. otra medida manifiestamente ilegal. A continuación, una extraordinaria nota publicada por Arte Política que explica cómo entre gallos y medianoches el Banco Central, presidido por el reo Sturzenegger, ha dado luz verde para saquear el país, sacando dólares libremente para invertir en el exterior. La admisión del presidente Mao de su calidad de delincuente y en qué contexto se produjo. El saqueo desde el Banco Central. Wall Street está al mando de Argentina otra vez, tituló la agencia Bloomberg el 8 de mayo pasado, marzo pasado. No exageraba a la devaluación, el sistemático endeudamiento externo y la complacencia de los fondos buitre se sumó hace unos días a la decisión del Banco Central que permite la fuga de capitales sin restricciones. Esta decisión del Banco Central pasó desapercibida. Quedó asentada en la comunicación A6011, cuyo punto 4 dispone: los residentes en el país podrán acceder al mercado local de cambio sin límite de monto para la compra de moneda extranjera, para la realización de aportes y o compras de participaciones en empresas que califiquen como inversiones directas en el exterior. Es decir, pueden comprar dólares en la Argentina e invertirlos en empresas extranjeras. Y los argentinos se quedan sin laburo siempre. En criollo, porque un trabajador no va a hacer eso. No lo puede hacer porque con lo que gana no puede. Pero sí lo pueden hacer aquellos que viven de los trabajadores, que le chupan la sangre a los trabajadores. En criollo, una persona o empresa puede hoy comprar todos los dólares que desee para invertir en el exterior. Esta comunicación dirigida a entidades financieras, casas, agencias, oficinas y corredores de cambio aclara que esos aportes o compras deben realizarse en países que cooperan con la Argentina en materia de transparencia fiscal y que, en forma directa o indirecta, tengan como objetivo el desarrollo de actividades productivas de bienes y servicios no financieros. En lugar de buscar de que ese dinero se vuelque aquí a los efectos de invertir en la Argentina, por como dice acá, en actividades productivas de bienes y servicios, lo permiten que lo compren en la Argentina y lo inviertan en otros países, solamente que tengan una relación que sean que no puedan, digamos, negrear el capital. Y eso usted sabe que no es así. La aclaración no cambia sus consecuencias. Facilitar la salida de capitales sin restricciones ni límites, con esta decisión el Banco Central se perfecciona el saqueo financiero que comenzó desde que asumió Mauricio Macri, en lo estrictamente vinculado al Banco Central. Se complementa con la tasa del 30% que al día de hoy otorgan las LEBAC, colocadas a 35 días, tasa que supo estar hasta el 38%, apenas asumida la nueva conducción del Banco Central. El argumento de Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, para sostener esta tasa ampliamente por encima de las que se otorgan en el mundo, es que aporta a reducir la inflación. Así, en su informe de julio, el banco asegura que mantendrá esta política de sesgo antiinflacionario para alcanzar su meta de inflación del 5% anual. Del ritmo que trae la inflación se deduce que las tasas seguirán altas por un largo tiempo. Así, siguiendo el camino de la especulación financiera, una persona o empresa puede comprar LEBAC, cobrar con 30% de interés y luego comprar todos los dólares que quiera para invertir en el exterior. ¿Entendió la maniobra? El resultado es claro: valorización financiera y fuga de capitales. Su reverso: nula creación de empleo ni beneficios para el país. ¿Escuché mal o alguien me dijo dale tiempo? ¿Escuché mal o alguien me dijo dele tiempo? No, no fue así. ¿Alguien no me dijo eso? Sí, no, yo entendí mal a lo mejor, ¿eh? Por ahí escuché. ¿Usted no me dijo eso? ¿No? No sé. Me habrá sonado que alguien por ahí algún día me lo dijo entonces. ¿Para qué entren tienen que salir? Entre los argumentos para desregular completamente la salida de capitales figura una de las tantas onceras criollas y financieras. Para traer capital es necesario darles libertad, ergo dejarlo chorearse todo. Eso lo dije yo, ergo dejarlo salir. En su libro, La Isla del Tesoro, donde se desmenuza la implicancia del sistema financiero extraterritorial, Nicolás Saxon replica esa soncera. La economía dominante en la actualidad abraza una teoría simple que dice, más o menos así, los países pobres carecen de capital y las inversiones extranjeras pueden llenar ese hueco, de modo que lo razonable es liberar el capital para permitirle que fluya hacia esos países necesitados. A primera vista parece ser una buena idea, pero hay un problema con el que la teoría dominante no ha logrado lidiar en absoluto. Si se libera el capital, el dinero no necesariamente fluirá hacia adentro, sino que por el contrario puede fluir hacia afuera. Keynes estaba muy consciente de esta cuestión. Las políticas nacionales recomendables podrían resultar en general más difíciles de llevar a cabo si fuera posible excluir por completo el fenómeno conocido como la fuga de capital. Decía palabras escalofriantemente proféticas, ya que la fuga de capital en sus días no era nada en comparación con las cantidades alucinantes que hoy fluyen a raudales a través de la frontera. Desde la asunción de Macri, esta fuga de capitales, sobre la alerta Saxon y alertaba Keynes, se multiplicó. Según el Centro de Investigación y Formación de la República, entre diciembre del 2015 y marzo del 2016, la fuga de capitales ascendió a 6.218 millones de dólares. Se trata de un aumento del 364% respecto al mismo periodo del año anterior. El CIFRA, que es este Centro de Investigación y Formación de la República, proyecta a su vez las consecuencias de esta fuga vinculadas al endeudamiento. Si se considera solo esas necesidades de emisión, el nuevo endeudamiento externo con privados en moneda extranjera debería alcanzar a 47.825 millones de dólares en 2016, lo que implicaría casi triplicar el ratio de la deuda con privados en moneda extranjera sobre el PBI. En el último año de mandato presidencial, esta proyección asciende a 119.947 millones, elevado el ratio a 34.0% en 2019. Todos estos datos corresponden al informe de coyuntura de mayo y dan a priori un panorama optimista. Los investigadores no pudieron calcular las consecuencias de la comunicación 6.011 que permite el giro al exterior a través de la compra de dólares y inversiones en el exterior. La comunicación 6.011 tiene fecha del 11 de julio de 2016. Dos días más tarde, Macri asistió a la celebración del 162 aniversario de la Bolsa de Comercio en Buenos Aires y en su discurso confesó: "Yo creo que somos todos parte de este momento, que debemos sentirnos protagonistas, que todos debemos poner el hombro, que todos debemos sincerar nuestra situación. No vamos a tener que protegernos ni escondernos". Los especuladores financieros escucharon al presidente confesar que había evadido, pero ergo que había cometido delitos económicos. Al mismo día, el presidente de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, afirmó: "Al que solo sea evasor, no se lo investigará". Federici lo dijo en una entrevista con el diario La Nación. Evasor durante años, hasta que la Corte Suprema convalidó su defraudación al Estado, lo sostuvo además como titular del organismo cuya función es prevenir la evasión fiscal y el lavado de dinero. El Banco Central no quiso quedarse atrás con las amnistías a delitos financieros. Un día más tarde comunicó que dejará de perseguir a 60.000 personas por infracciones cambiarias que ya no existen. El banco modificó el criterio legal para la tramitación de sumarios cambiarios y aplicó en forma retroactiva en su comunicado de prensa, afirmó que esto permitirá rehabilitar el 80% de las personas humanas o jurídicas que hoy son investigadas en materia penal, cambiaria, en su mayoría por infracciones menores. Ello liberará los procesos sumariales a unas 60.000 personas que dejarán de ser acusadas por operaciones que hoy pasaron a ser plenamente legítimas, o sea, para las autoridades del Banco Central, hacer cumplir la ley es perseguir. A su vez plantea que los amnistiados son en su mayoría por infracciones menores, sin aclarar a cuánto abarca esa mayoría, y permite asumir que la minoría cometió infracciones no menores, ergo mayores. En Wall Street, que Wall Street controla a la Argentina no es un eufemismo. En el caso del Banco Central, buena parte de su nuevo directorio comparte la experiencia laboral en gigantes financieros que operan en New York, como la formación de universidades en universidades norteamericanas. Uno de los directores, estamos hablando ahora del Banco Central, uno de los directores es Demián Reidel, cuyo currículum incluye el paso por JP Morgan, Goldman Sachs y QFR, así como formación en las universidades de Chicago y de Harvard. Quiero recordarle que del JP Morgan era empleado el actual ministro de Economía. El subgerente general de operaciones, Agustín Collazo, también hizo un posgrado en la Universidad de Chicago y trabajó en el mercado financiero argentino hasta que emigró a Morgan Stanley para administrar derivados de índices accionarios internacionales, de ahí a firmar la comunicación a 601. Todos buenos muchachos, ¿eh? Otro de los nuevos directores es un descendiente de aquellos patriotas que vinieron a arreglar la Argentina y terminaron con una deuda externa de 45.000 millones, y me refiero a Horacio Tomás Liendo, formado en el poderoso estudio Marval O'Farrell Mayral y en la Universidad Georgetown, heredero de un escudo linaje que incluye a su abuelo homónimo, porque era el nombre de su abuelo, como ministro de Trabajo y del Interior de la última dictadura militar, que fue de este, ministro de Trabajo con Videla y después fue ministro de Interior, creo que con Galtieri o con Miñones. A su padre que trabaja y después del Interior de la última dictadura militar, y a su padre que trabajó estrechamente con Domingo Cavallo. Otro director es Pablo Curat, que fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y cursó en las universidades de Harvard, Massachusetts y el Instituto Tecnológico. Las consecuencias de un gobierno de Wall Street quedan a la vista en el documental Inside Home. Allí queda el descubierto cómo las mismas empresas que hoy colocaron ejecutivos en el Banco Central y en otras áreas clave de la economía, son las que generaron las graves crisis financieras en el año 2009, así como el conflicto de intereses que existe en las universidades, donde se forman con planes de estudios corrompidos por las dádivas concebidas a quienes dirigen esas casas de estudios. ¿Quién dijo? Hay que darles tiempo. Dale tiempo a esta gente y vas a ver lo que te queda. Dale tiempo. Así que, por favor, traten de no llamar para pedirme que les dé tiempo. Si quieren dar tiempo, den ustedes. Yo no. Y voy a otra, porque pareciera que yo siempre estoy en contra y soy negativo. Ahora yo le digo, conociendo esto, ¿uno puede ser positivo? Si esto y el pacto Roca-Russiman es lo mismo. ¿O no? Cuando el Banco Central lo manejaban desde Inglaterra, fue cuanto más pobre fue la Argentina. Mejor dicho, no la Argentina, el pueblo argentino. porque ellos tenían soberanos palacetes, se traían las cosas de Europa para hacer sus palacetes, pero el pueblo no comía carne. Murían tuberculosos a los 45 años cuando terminaban de sus jornadas en los frigoríficos, porque no comían y con el frío terminaban tuberculosos, y cuando le encontraban el agujero en los pulmones no trabajaban nunca más en ningún lado y lo abandonaban como a los perros que se murieran en su suerte. Esto es lo que pasaba. Y bueno, y estos son los mismos, con otros nombres, con otros tipos, ¿eh? Como cuando crean el Banco Central, que lo manejaban los Pinedo, el otro que fue el que le hizo el plan económico al 55 y después se lo hizo Alfonsín también, Previs. Inmobiliaria Pro, negocios millonarios con el espacio público. ¿Cuál es la diferencia con el otro gobierno que se adueñó de la Patagonia, del Calafate, con estos que se adueñan de la ciudad y hacen emprendimientos inmobiliarios con los terrenos que son del pueblo argentino, o por lo menos de los ciudadanos de la ciudad? Inmobiliaria Pro, negocios millonarios con el espacio público. La agencia de bienes creada en junio enmascara negocios inmobiliarios en Buenos Aires y un multimillonario presupuesto paralelo. Esto es lo mismo que hicieron con el puerto de Buenos Aires cuando hicieron con Grosso, ¿se acuerdan? Puerto Madero. Todo eso era del pueblo argentino, del eran todas tierras fiscales, todas cosas que era de la Argentina. Ahora es todo privado. ¿Y qué le dejó a la Argentina? ¿Riqueza al pueblo? ¿Está mejor el pueblo o están ellos cada día más gordos y más ricos, mientras que nuestro pueblo más pobre y más flaco? Desde que asumió el PRO en la ciudad el 9 de diciembre del 2007, ya vendieron casi 200 manzanas, cuenta Jonathan Valdivieso. Jonathan, usted no habrá sido el que le contó a Jonathan, al otro Jonathan, ¿no? No, no. Del Observatorio del Derecho Porteño, una cantidad de terrenos públicos equivalente al barrio de Floresta o al de Retiro, lo hizo gracias al apoyo de parte del arco político opositor de la legislatura. Pero eso no es todo, van por más. El 9 de junio de este año, la alianza Cambiemos, con el jefe de gobierno porteño a la cabeza, Horacio Rodríguez Larreta, logró aprobar la creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, nada más y nada menos que un organismo estatal controlado por el macrismo, que puede disponer de los bienes públicos a su gusto. En otras palabras, una especie de inmobiliaria pro, que además a Larreta le servirá para gestar un multimillonario presupuesto paralelo para que podrá utilizar sin rendir cuenta. Negocio, según el gobierno porteño, el fin que tienen para esos enormes predios es, en algunos casos, afrontar la creación de polos educativos y en otros fomentar la construcción de vivienda, que en realidad no estarían destinados a los sectores más carenciados. Hoy, los dos principales objetivos de la ciudad son quitarle el histórico predio en Núñez al Tiro Federal Argentino para armar un parque de la innovación que incluya desde vivienda hasta institutos educativos, y las casi 6 hectáreas que quedan sin explotar de las 16 que pertenecían a la ex playa de maniobras del ferrocarril San Martín y a la bodega Giol, ubicadas en pleno corazón de Palermo. La administración del Tiro Federal viene dando una lucha judicial desde el año pasado, porque ahí piensan hacer un negocio inmobiliario de unos 600 millones de dólares, asegura el legislador porteño Adrián Camps, presidente del bloque del Partido Socialista Auténtico, y agrega: ahora aprobaron una ley inconstitucional para crear la Agencia de Bienes, repartiendo bancas en el directorio a cambio de votos, aunque en realidad el control absoluto de la agencia está en manos del PRO. El artículo 82 de la Constitución de la Ciudad indica que el Poder Legislativo es quien aprueba transacciones, dispone la desafectación del dominio público y la disposición de bienes inmuebles de la ciudad. Sin embargo, el 9 de junio el Parlamento porteño aprobó la creación de la Agencia de Bienes con el voto de los 2/3 del Parlamento, o sea, el apoyo de una parte importante de la oposición, a pesar de que en el artículo 5 de dicha ley indica que el Poder Legislativo le otorga al Ejecutivo la decisión de cederle bienes del Estado a la agencia. A la venta, 2 espacios ubicados en zonas costosas y en crecimiento de la ciudad son el actual objetivo de Larreta, Para lograrlo tuvieron que prescindir los contratos de alquiler que en caso del corredor de Palermo vienen renovándose desde el 2012 y en algunos tienen una cláusula de prioridad de compra. Según el gobierno porteño, el tiro federal argentino se dividirá en tres polígonos, dos de los cuales serán convertidos en un polo educativo y viviendas, y el restante será destinado a la continuidad de la Asociación Civil Deportiva. Pero el negocio inmobiliario quedó expuesto con la aparición de un FLIR, en inglés supuestamente dirigido a inversores extranjeros, que publicó el propio Larreta en su página de Facebook. Luego lo retiró. Un negocio inmobiliario de más de 500 millones de dólares, según el cálculo realizado por la oposición, teniendo en cuenta que el metro cuadrado allí está valuado en 3.600 dólares, con los ex terrenos ferroviarios de Palermo. Sucede exactamente lo mismo. El complejo se extiende entre las calles Godoy Cruz, Niceto Vega y la avenida Juan B. Justo y Santa Fe. El mismo fue dividido en tres partes, entre Santa Fe y Paraguay, y se encuentra construido el shopping Distrito Arcos de IRSA, de la empresa de Eduardo Elstein. Me suena. No es el que nombraba... ¿Te acuerdas que una señora me llamó, que me dijo que me habían hecho una denuncia en el Dignadi porque yo había hablado? Y lo único que hice fue comentar lo que decía Fabián Polanski sobre la mafia judía, y este señor lo nombraba, Fabián Polanski, como uno de los de la mafia judía que se había quedado con las empresas del Estado como elemento de poder, porque decía él que ya los golpes no son más militares, ahora los golpes son golpes de mercado. Y tan errado no estaba. De estrecha relación con Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Cuando yo digo que son socios, ¿me equivoco? El shopping comenzó a construirse en el 2010 de manera irregular, porque el predio aún estaba catalogado como de futura urbanización y la constructora tampoco había presentado aún los planos ni el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, Macri, que era el encargado de la ciudad, no lo frenó. ¿Por qué? Porque son amigos con Cristina, que fue la protagonista, por eso ella mandaba. Eso eran terrenos no de la ciudad, eran terrenos fiscales de los ferrocarriles y eran nacionales. Entonces la sociedad en los negocios funcionaba. Pegado al shopping está el polo científico y tecnológico de la nación. Y en las casi 6 hectáreas restantes se encuentran las canchas de fútbol, Palermo Fútbol, donde asisten una ONG y alumnos de varios colegios de la zona para realizar actividad física. También había una organización social, un comedor de chicos carenciados, dos estacionamientos y locales bailables. Todos ya fueron amenazados con el desalojo, aunque algunos presentaron un amparo ante la justicia, ya que insiste que los contratos de alquiler que tienen firmados cuentan con una cláusula de prioridad de compra. Las excusas que les dieron los funcionarios a quienes utilizan ese espacio para rescindirle el contrato de alquiler no apunta al fin público. Mi contrato estaba firmado por la ex Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado Nacional, que en su momento estaba a cargo del Frente para la Victoria, explicó Ramiro Vergara, el dueño de las canchas de fútbol. Negociábamos las renovaciones con ellos, pero cuando los terrenos pasaron a las manos del ANSES y tras el cambio de gobierno del año pasado tuvimos que renovar con el PRO, hace unos meses nos dijeron que iban a iniciar el desalojo por la vía judicial porque ellos no tenían un proyecto urbanístico para la construcción de unas torres en esas tierras como las que están al otro lado de Juan B. Justo. Por lo menos dos torres con más de 250 departamentos, cada una en las que estaría interesado el constructor y amigo de Macri, Nicolás Caputo. El último mes, el informe del reporte inmobiliario mostró un cambio que alertó a los vecinos de Palermo. Según este relevamiento, en diciembre del 2015, el metro cuadrado del corredor de Palermo cotizaba en 2.500 dólares. En junio, cuando se aprobó la creación de la agencia, el valor se disparó a 4.000 dólares. Esta variación de precios deja en claro lo que se esconde detrás. El gobierno de la ciudad es un negocio inmobiliario de miles de millones de dólares. Lo que viene, más allá del negocio al que apunta, al que se apunta en la actualidad, la Reta también tiene los ojos puestos en la zona sur, unas 1.400 viviendas en el viejo parque de la ciudad, donde están haciendo la Villa Olímpica, y según el legislador Adrián Camps, en el autódromo el PRO pretende poner a la venta la totalidad de las tierras que están sobre la avenida Coronel Roca. Hasta junio la venta de inmuebles de la ciudad tenía que hacerse por medio de la legislatura. Ahora la dinámica es mucho más directa gracias a la creación de las agencias de bienes, organismo que sumado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, creada en 2012 por el decreto 1382 del 12 de Cristina Fernández, conforman una gran inmobiliaria por la cual Cambiemos puede disponer con total libertad de bienes públicos. Igual que Cristina. Se hablaba también de la cancha de Palermo, de la cancha de Polo. Igual eso, que Cristina, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué cambió? ¿Me podés decir en qué cambió? La estancia de Rosas, que después se la expropiaron, era desde Scalabrini Ortiz, Santa Fe, Cabildo, hasta la calle Pampa. Era todo campo, fíjate vos lo que quedó. ¿Podemos ir a los mensajes del día de hoy? ¿Qué le pareció? Sí, vamos a los mensajes del día de hoy, no hay problema. 19 horas, 49 minutos, 10 grados, 7 décimas. ¿Usted le daría tiempo? ¿A este gobierno? No. No. ¿Usted es castañino? No. No responde, solamente cierra los ojos y mueve la cabeza a ambos costados. Ingeniero, ¿vamos a escuchar los mensajes? Jovencito, buenas noches, excelente mesa. Un besote grande para vos, para tu hijo y para toda la mesa. Un saludo a Macri, que se le ponga rápido. Bueno, mira, yo hablé al 0773 hoy, pero sonaba el teléfono, no atendía a nadie. Era para hacerte una consulta, porque yo no puedo ir, viste, porque soy una persona muy enferma, tengo 87 años. Y miramos la página de internet para ver la jubilación, ¿no? Dice que me corresponde el ajuste sobre la jubilación, sobre la pensión que cobro, no. ¿Por qué no? Si son aportes genuinos, 30 años aportes genuinos, tanto la jubilación como la pensión. Si no puedes contestar, contéstamelo. Te mando un abrazo. Para el compañero Joaquín y toda su gente, y toda la grandiosa platea del aire que tenés, su hermano, esta décima del día de la muerte de uno de los hombres más grandes que pisó el planeta, doctor Favaloro, con las caronas dobladas de galopear contra el viento, ya frustrado todo intento, dobló sus piernas cansadas, sus científicas jornadas, sus arrestos de varón, distante de su razón por el todo feliciente, con un balazo caliente se perforó el corazón. Un abrazo y un saludo para el que voy a ir. Adelante, compañero, no afloja nunca. Pida Perón y Evita. Chao, hermano. Chao, Cruvelier, gracias por esta payadita que te has mandado. El lunes por ahí tenemos algún amigo conocido tuyo, el Gaucho Tala, por acá por él. Por lo menos prometió venir, a lo mejor lo tenemos por acá, el Gaucho Tala, para que vamos a improvisar ahí una payadita también con él. El que falleció es el Guillón. Gustavo Guillón. Buenas tardes, Tiempo Nacional. Hoy se cumple el 133º aniversario del natalicio de una figura descollante que muchos supieron entender y otros la embalurdaron de brea y de excremento. Pero fue un luchador por su patria. Había nacido en Predapio, provincia de Forlì, en Italia, un 29 de julio de 1883. Se llamó y fue masacrado brutalmente, él y su amante, Chiara Petacci. Se llamó Benito Almilcare Andrea Mussolini. Honra y honor para un gran héroe. Néstor de Boedo. Sí, buenas noches, Johnny, Daniel, señor Rubanini, les habla Marta de Villa Pueyrredón. Mire, yo quisiera responderle a esa señora que dice que es mentira, que los remedios los están quitando del 100%. A mí me pasó exactamente lo mismo que le estuvo diciendo una señora. Dos medicamentos me los sacaron del 100%, uno para el mal retorno venoso, varices y calambres, cosa de viejos, y otro para el síndrome de ojo seco, cosa de viejos. Entonces resulta que esas drogas, en otros medicamentos, medicamentos son distintas drogas para el mismo efecto. También los dieron de baja del 100%. Así que uno no tiene con qué reemplazar ese medicamento por más que el médico se lo recete. Sí, Rubén, Johnny Espínola. Buenas tardes, Roberto de Saavedra. Y un saludo al ingeniero Castañino. Quiero decirle al presidente Macri que en vez de darle una hora a Tinelli, que se preocupe por el monumento a Colón, que tanto prometió. No le da vergüenza con nuestros hermanos italianos que tanto hicieron por nuestra Argentina. Y él lo tiene todo despedazado ahí en el pozo y tiene la de Juana Azurduy. Que lo levante y que lo ponga en el lugar que estaba, que eso igual lo pagamos los argentinos. Chao, Rubén, y un saludo a Jorge Macri. Compañero Rubén y Chino Bandido, Espíndola y Mago el teclado. Che, ingeniero, 840, ¿por qué no usás el ejemplo que dejó el general Juan Domingo Perón? La doctrina. Perón no iba a hacer chusmerío a los conventillos. Buenas noches, Rubén, Johnny Giovannini, el ingeniero Castañino y el amigo, gran amigo Espíndola. Un gran abrazo a todos, le habla Jorge de Villa Ballester. Giovannini, nos siguen a pestear a los jubilados, Cada día entendemos menos. ¿Por qué no volver lo que le dice la ley? No, claro, le quieren descontar un montón de plata, es que se lo van a pagar el 50%. Que dé el cumplimiento a la ley lo que corresponde. Nada más que eso. Eso es lo que le quiero decir. No, sin embargo, para sacarle el beneficio que le daba para los remedios, en mi caso que me pasaba 20 pesos, me lo sacaron. Hola, Tiempo Nacional. Soy el peronista de USA. Me gustaría saber si el señor Giovannini puede responderme esta pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca del PSR de Enrique y Adrián como partido político? Le agradecería que me hiciera conocer su punto de vista. Un abrazo peronista para todos. El lunes primero de agosto se celebra la Pachamama. Por eso es saludable para el cuerpo humano un sorbo de caña con ruda, ya que una copita estimula y sienta bien. Así que, compañeros de Tiempo Nacional, Rubén, Johnny, Espínola, a todos los espartanos oyentes, a primera hora un besito saludable a dicha ingesta. A no olvidarse, Carlos Rodríguez. Lo lamentamos, Carlito, pero el ingeniero y yo tomamos leche. Buenas tardes, para el programa Tiempo Nacional. Estoy escuchando hablar de señor Rodríguez Larreta. Como nota de color, revista Caras y Caretas, año 1910, sección Enlaces. ¿Qué figura allí? Carmen Marcó del Pont con Rodríguez Larreta. Quiere decir esto que los problemas que nos acogen vienen de antaño. Nada más que eso como comentario, Carlos de Caballito. Que Espino, la Tiempo Nacional, audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. ¿Y cómo puede el pueblo luchar? Porque uno habla y lo critica constantemente, pero ¿qué podemos hacer para luchar contra este sistema de devastación, contra estos políticos podridos, estas corporaciones inmundas, estos bancos inmundos? Primero, el pueblo no debe consumir la porquería que da por demagogia esta politiquería asquerosa, sea el partido que sea, son todas la misma mierda. Segundo, las elecciones. Las elecciones fraudulentas pasadas, donde el voto en blanco no entra en la repartija de la torta, no ir a votar. Ir a votar y quedaron para colmo los miserables más asquerosos. Que... Bueno, vista y considerando que ya se nos llega el final del programa, quiero decirle a este señor, no entendí bien cuál era la pregunta, pero me presupongo que me preguntó por el partido Segunda República. De Adrián Salvucci. Bueno, es un... Por lo menos tiene una ubicación ideológica muy interesante. La sí, tiene bien mucho. Clara de lo que pasa en el mundo y es bastante conocedor de la problemática geopolítica internacional. Lo que pasa es que el yanqui este me parece que... No, este le pateó el tablero a la miércoles a todo. Andan todos cagados allá porque... Más que nada los banqueros, Wall Street, están temblando con este tipo. Porque le contestó a Hillary que dijo que ella iba, prometió que iba a meter mano en Wall Street. Y él le contestó por Twitter. Y Hillary Clinton es Wall Street. Yeah. Va a meter mano. Sí, dice, Hillary Clinton es Wall Street. La tiene clara, Trump la tiene clara. Inclusive con el trabajo del pueblo americano lo tiene bien claro. Me contaba mi hijo que vive en Estados Unidos que en un estado que fue él, había muchos negros, habían preparado un scratch a él. Y no lo querían dejar hablar. Entonces empezó a hablar, lo empezaron a silbar, qué sé yo, y el tipo se impuso y dijo, yo vine acá en este pueblo hace años atrás, pregúntenle a sus abuelos, a sus padres, y había trabajo, los americanos no andan como ahora recorriendo y con planes de asistencialismo, y qué sé yo, dice, que empezó a hablar y a hablar y a hacerle recordar lo que eran esos estados cuando había trabajo y lo que es hoy. Y dice que empezaron a aplaudirlo, se lo metió todo en el bolsillo. Ojo con ese tipo. Por un lado. Por otro lado, les voy a contar algo que va a salir en pocos días. A partir de la semana que viene, casi seguro, Tiempo Nacional va a trabajar con el informador público en la redacción y la impresión. Es una página de internet muy conocida, en una época la dirigió Iglesias Rouco, que era el informador, una revista semanal que salía, el informador público. Ahora es una página de internet y vinieron a hablarme a ver si podíamos hacer un apéndice de ese informador público en informador público previsional, para tocar lo atañente a todo el tema previsional. Así que vamos a trabajar también en esa parte para ir esclareciendo sobre el tema de la ley, los beneficios, las contras y todo lo que es realmente esta ley pedorra que han sacado, que lo único que quiere hacer es arreglarle el problema al ANSES nuevamente con la plata de los jubilados, postergándolos una vez más. Así que vamos a trabajar y ya calculo que para el 11, si consigo el lugar donde poder hacer la gran asamblea, les estaré avisando, porque allí vamos a asesorar a todos los jubilados qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Después decidan en ellos lo que quieren hacer con su plata. Pero por lo menos van a estar alertas para que no los pasen y para que no, una vez más, los hagan equivocar. Y le damos el saludo aquí, ya tenemos a... ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos, ¿eh? Hoy tenemos un programa... Estaba concentrado en el teléfono. Porque estábamos hablando y me estaban... ¿Usted ¿viste? No va por la lechería? No. Un día lo voy a llevar. No, hay que invitarlo. Yo voy, no tengo problema, ¿eh? Anda siempre con sed, compañero, así que tengo cuidado. Bueno, pero... Ando siempre con sed, con leche, diría alguno, ¿no? Pero bueno. Con la leche hay que tener cuidado, porque la que tomamos nosotros es muy fuerte. Leche de apa, campo. ¡Apa! Leche de campo. Bueno, pero bueno. Más sí. El ingeniero. Si dicen que hace bien, vamos a probar. Se le gastan los codos contra las paredes. No, vamos a estar hablando tema técnico, ¿eh? De la selección, porque... Se empezaron a rumorear los nombres de Ramón y Bianchi, se reunieron. Ramón dijo que para él el mejor para la selección juvenil era Vivas, así que va a quedar, parece, Vivas en ese puesto. Así que vamos a estar hablando y contando un poquito de esto y seguimos con la novela del técnico que están... Parece que están haciendo tanto... ¿Cómo es que se dice cuando miran gente? Un casting. Están haciendo un casting. Parece que están haciendo un casting para elegir el técnico de la selección, ¿viste? Se están juntando con todo y van anotando y dicen, bueno, lo volveremos a llamar. Yo me imagino los técnicos entrando, ¿no? Armando Pérez, ahí, el portugués, la minita, diciendo, bueno, a ver, ¿usted dónde estuvo? ¿Qué hizo? Bueno, vaya, lo vamos a volver a llamar. Vergüenza. Ahora, ¿usted no cree que esto lo están llevando? ¿Es más largo que una puteada de tartamudo? Porque mire que... Mal. Pero bueno, no, nada, no pueden decir nada. No pueden cerrar nada. No sabemos todavía... ¿Quién va a poner la plata? ¿Cómo se va a jugar? ¿Cuándo se...? No sabemos nada. Está todo mal. Lo que diga el mandamás. Mamá querida. Pero bueno, ahora hay Copa Argentina, así que disfrutemos de eso. Mientras tanto, disfrutemos de lo único que tenemos para ver jugar, porque... ¿Quién es el próximo partido? Ahora juega Boca, juega River el domingo, juega San Lorenzo, juegan todos, ¿eh? Empiezan a jugar los grandes. El domingo también juega Central. Exactamente. La Copa de Santa Fe. Compañero, lo dejamos... Un placer, muchachos. Buen programa el de ustedes también. Buen programa. Sigan en Radio Belgrano, AM650. Ya llega APL, Somos Fútbol. Gracias por estar del otro lado y buen fin de semana para todos. Gracias, Castanino, por la visita. Chau, hasta luego. Saludos a los fans. Belgrano, AM650. Instinto informativo. Instinto de radio. Radio Belgrano. AM650.